Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y con algo de rock abrimos el programa del día de hoy, domingo 14 de mayo de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en Hispanoamérica y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. I'll walk these empty streets on the boulevard of broken dreams. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre la Agenda Global de Financiación del Desarrollo, el debate actual que existe entre la apuesta del Cinturón de la Seda y la apuesta del G7. Viajaremos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga, titulada Casi el 1%, sobre el número de desplazados internos en el planeta. Conectaremos posteriormente con el segundo bloque en contexto, hablando sobre el panorama del desarrollo militar aéreo chino en los últimos años. Y finalizaremos este programa de una hora con nuestra sección Números Duros desde Siria, India y Zimbabue. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre el actual debate sobre la Agenda Global de Financiación del Desarrollo entre el Cinturón de la Seda y la apuesta del G7. A thousand lies maybe colder, and I don't think I can look at these the same. But all the miles to separate, they disappear now when I'm dreaming. En contexto 1, la Agenda Global de Financiación del Desarrollo, el debate entre el Cinturón de la Seda y la apuesta del G7. Démosle un poco de contexto a lo que esto significa. La famosa iniciativa china del Belt and Road, el famoso Cinturón de la Seda, ha eclipsado los esfuerzos occidentales en materia de financiación del desarrollo mundial. La financiación china se proporciona con pocas condiciones y promete cubrir el importante déficit de financiación en infraestructuras. Sin embargo, también ha venido acompañada de un endeudamiento considerable e incluso de normas muy laxas en lo que respecta a elementos medioambientales, sociales e incluso de gobernanza. El grupo de los siete, el famoso G7, ha lanzado sus propias herramientas de financiación como respuesta, pero estas herramientas todavía necesitan reforzarse, ya que la apuesta china ha ganado considerable auge a lo largo de los últimos años. Y es que, Para aumentar la oferta de proyectos financiables, las instituciones financieras de desarrollo deben proporcionar a su vez asistencia técnica, apoyar las reformas para mejorar el ciclo normativo y empresarial en los países en desarrollo y prestar apoyo a la movilización de recursos para el mismo. Asimismo, deberán ampliar la financiación con condiciones favorables y aprovechar más las herramientas financieras innovadoras, las cuales ganarán mucho más auge en el futuro cercano. Y es que en los últimos 5 años, la economía mundial se ha visto sacudida por la pandemia del virus del COVID-19, importantes interrupciones en la cadena de suministro, la guerra en Ucrania y el inminente espectro de la competencia entre las grandes potencias. Este entorno agrava los retos de desarrollo existentes para los países del conocido sur global, incluyendo un importante déficit de financiación en infraestructura. Y a partir, precisamente, de principios de la década de 2000, China empezó a incrementar de forma masiva su compromiso económico con los países en desarrollo como parte de un esfuerzo por asegurar las materias primas, utilizar el exceso de reservas de dólares y encontrar trabajo para su gran sector de la construcción. China, en consecuencia, formalizó este enfoque en el año 2011, con el lanzamiento de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, que en inglés se conoce por sus cifras de BRI, y que pretende, en consecuencia, desarrollar una red integrada de proyectos de infraestructura vinculados a China. La capacidad del BRI, de la Ruta de la Seda, para colmar las lagunas de desarrollo mundial y establecer sólidas alianzas económicas, puede posicionar aún más a China como líder mundial del comercio, dándole el poder de establecer normas económicas que la favorezcan y a sus socios frente a los grupos al grupo del G7 y a sus aliados occidentales. Pero la famosa Ruta de la Seda ha sido un arma de doble filo para muchos países en desarrollo, que se han visto dispararse sus deudas externas y han enfrentado nuevos problemas relacionados con las normas medioambientales, sociales e incluso de gobernanza. En consecuencia, la creciente presencia internacional de China no ha hecho sino acentuar las necesidades de una cooperación, especialmente en lo que respecta a lo famoso G7 occidental, en lo que tiene que ver con sus intereses económicos y de seguridad, sin descuidar la parte de la infraestructura, que es el área por la cual ha entrado China a generar mayores alianzas con los países a los cuales ha apoyado. Por su parte, el G7, Japón, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos han tratado de incluir en su agenda cuestiones relacionadas con la financiación del desarrollo, de modo que puedan adoptar un enfoque unitario para encontrar una alternativa al modelo chino. Sus esfuerzos incluyen la Asociación para unas Infraestructuras de Calidad de Japón, la famosa Red Blue Dot, liderada por los Estados Unidos, y más recientemente la Asociación Global para las Infraestructuras y la Inversión del G7, anunciada el pasado junio de 2022. Todas estas iniciativas responden, en gran medida, al significativo aumento de la financiación del desarrollo por parte de China a través del BRI, de la Ruta de la Seda. Y sigue habiendo, en ese sentido, una necesidad insatisfecha de inversión en infraestructura, y el aumento de los niveles de deuda termina complicando aún más la capacidad de los países de desarrollo para seguir endeudándose y al mismo tiempo cumplir con las obligaciones de deuda existentes. Por su parte, Japón y los Estados Unidos también han empezado a buscar formas de utilizar la financiación del desarrollo para apoyar cadenas de suministro más resistentes y desarrollar asociaciones con otros aliados en la región del Indo-Pacífico como Australia, Corea del Sur e India. En ese sentido, hay que empezar a mirar cuál es el auge de la financiación, en este caso, de China al desarrollo. Y es que la famosa Ruta de la Seda es un claro recordatorio del creciente peso geopolítico y económico de China. China ha establecido alianzas comerciales en todo el mundo que benefician su economía y sus mercados de exportación, lo que también la han ayudado a convertirse en la segunda mayor economía del planeta. En consecuencia, y para apoyar este peso económico, ha proporcionado importantes volúmenes de financiación oficial a través del BRI para desarrollar nuevos proyectos de infraestructuras duras, vinculándose aún más con los países del sur global. Los países en desarrollo, en consecuencia, se han empezado a enfrentar a una brecha entre el nivel de financiación de las infraestructuras disponibles y la financiación que necesitan. Es decir, países que necesitan carreteras, ferrocarriles, instalaciones portuarias y otros tipos de infraestructuras físicas de calidad para apoyar el crecimiento económico y conectarlos con la economía mundial. Y esas son precisamente los ejes y las áreas en las cuales la financiación al desarrollo china se enfoca. A través precisamente del BRI, de la famosa Ruta de la Seda, se han realizado enormes inversiones en Asia, Oriente Medio, América Latina y África. En la actualidad, precisamente, la mayor parte de su financiación para el desarrollo procede de dos bancos centrales de propiedad estatal, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China. Aunque hay una clara falta de datos debido al secreto de los préstamos chinos, la investigación de Aid Data estima que los préstamos de Pekín a los países en desarrollo podrían ascender a unos 843 mil millones de dólares en los últimos 18 años. Sobre la base anual, los nuevos compromisos de financiación de China alcanzaron su punto máximo en 2016 con al menos 120 mil millones de dólares y ahora rondarían, según los cálculos de Aid Data, 85 mil millones anuales. Esta cifra eclipsa el gasto de los Estados Unidos y otros países del G7, sobre todo porque gran parte de la ayuda exterior estadounidense y de otros donantes occidentales se destina a proyectos de infraestructuras no físicas. El continuo secretismo, en consecuencia, que rodea los préstamos, las cantidades y las condiciones de los proyectos chinos, ha empezado a causar preocupación entre los países occidentales por su falta de transparencia y ha planteado serias dudas sobre la ejecución de sus proyectos. Sin embargo, estos préstamos siguen siendo y han sido adquiridos por los países en desarrollo que encuentran en China un aliado para el desarrollo de sus infraestructuras. Y es que precisamente el gigante asiático ha encontrado socios dispuestos porque su enfoque no exige a los países reformas políticas difíciles, lo que significa que puedan aprobar rápidamente un proyecto y empezar a trabajar. Esto contrasta notablemente con las donaciones del G7 y los bancos multilaterales de desarrollo, que a menudo imponen condiciones estrictas a la financiación que retrasan la aprobación y la puesta en marcha de cualquier proyecto. De hecho, China impone dos condiciones a su financiación. La primera es el no reconocimiento de Taiwán y la segunda es la voluntad de permitir que las empresas constructoras chinas ejecuten la mayoría de los contratos relacionados con los proyectos. También ha exigido durante mucho tiempo la percepción de que China estaba subcotizando la financiación del G7 y de los bancos mundiales de desarrollo al ofrecer tipos de interés más favorables y plazos más largos en sus préstamos. La investigación reciente precisamente de Aid Data muestra que no termina siendo así. Los préstamos de China se acercan mucho más a los tipos de mercado y suelen tener un plazo de 10 años. Mucho más corto que el de la mayoría de los préstamos de los bancos mundiales de desarrollo. La rapidez y la ausencia de condiciones previas son más atractivas para muchos países que lo que ofrecen muchos de los bancos mundiales de desarrollo y el G7. Dicho esto, el creciente escepticismo sobre el enfoque chino se ha visto agravado por el creciente endeudamiento de muchos de estos países y algunas estimaciones sitúan la deuda hacia el BRA, la Ruta de la Seda, en una cifra de 385 mil millones de dólares. La financiación china de programas de desarrollo de infraestructura ha demostrado ser en gran medida bastante cuestionable en parte de los países del sur global. Y es que los préstamos del BRI en muchos países de renta media y baja han sido acusados de ser depredados debido a los elevados tipos de interés comercial, que según la reciente encuesta de Aid Data llegarían al 4,2% y sus plazos de amortización serían relativamente cortos, que como lo mencionábamos serían de 10 años. Los casos de varios países que se enfrentan a crisis de carga de deuda suscitan ciertamente dudas sobre los préstamos chinos, las motivaciones estratégicas de Pekín y si China está violando algunas normas de finanzas mundiales está sobre la mesa. Un ejemplo de ello es Kirguistán. que debe aproximadamente el 42% de su actual deuda de 5.100 millones de dólares a China, pero no ha empezado a generar beneficios en ninguno de los proyectos financiados de momento por la BRI, la Ruta de la Seda. Al igual que Kirguistán, se encuentra, por ejemplo, Sri Lanka, que ha sido incapaz de obtener beneficios comerciales de los proyectos de infraestructura chinos e incluso se ha visto presionada para firmar un contrato de arrendamiento de 99 años del puerto de Hambantota a China. El Centro para el Desarrollo Global ha identificado 8 países receptores del BRI con un alto riesgo de sobreendeudamiento, con drásticas implicaciones para sus ratios de deuda y de PBI. Además, Aid Data informa que aproximadamente 42 países tienen una deuda pública con China superior al 10% de su Producto Interno. Sin embargo, acá también se hace importante matizar los datos, porque no quiere decir que estas mismas deudas no se adeuden, valga la redundancia, frente a los bancos de desarrollo normales y a diferentes países como lo pueden ser los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y los demás grandes actores en el mundo del desarrollo. Lo que se está mencionando aquí es que precisamente China ha ganado mucho mayor auge. Pero en cualquier escenario, cualquier país internacional del sur global mantiene altos niveles de porcentuales de deuda de su Producto Interno Bruto frente a cualquiera de las naciones que en este caso han sido prioritariamente occidentales. Esto también es un elemento que hace que es importante considerar. Y ahí entra precisamente el rol que ha venido jugando el G7 sobre la financiación al desarrollo. Y es que Japón fue uno de los primeros países del G7 en reconocer el reto que plantea precisamente el modelo de financiación dirigido por el Estado en China. Bajo el mandato del primer ministro Abe Shinzo, el gobierno japonés publicó una carta de cooperación al desarrollo revisada en la que abogaba por un crecimiento de calidad y señalaba que Japón se centraría en las infraestructuras físicas y no físicas, incluidas las necesarias para reforzar la conectividad y la reducción de las disparidades dentro de la región, como en los distintos países del sudeste asiático. Posteriormente, lanzó la Asociación para Infraestructuras de Calidad, que pretende ofrecer una alternativa sólida a los países del sur global. Esta iniciativa se ha basado en préstamos en yenes emitidos por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, conocida como JICA, que inicialmente se comprometió a proporcionar 116 mil millones de dólares en financiación entre los años 2016 y 2020. A su vez, el gobierno de Kishida Fumio ha continuado con este enfoque comprometiéndose a aportar 75 mil millones de yenes adicionales en financiación de infraestructuras para el Indo-Pacífico a la fecha de marzo de 2023. Junto con Japón, otros países del G7, incluidos los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, han planteado la financiación de infraestructuras y la financiación del desarrollo como cuestiones estratégicas que deberían ser abordadas por el G7 como un colectivo. Al menos en parte, esta respuesta está directamente relacionada con el rol de la financiación china y busca precisamente volver a atraer a los viejos socios que en otros países hacia la órbita occidental. Y es que nada de esto termina de escapar precisamente de la actual competencia que está dándose en el mundo a nivel cuando menos comercial entre los Estados Unidos y China, y de una manera mucho más amplia entre un sector de Occidente y China. Esto precisamente terminó de dar lugar a lo que fue la ley bipartidista del Better Utilization of Investment Leading to Development Build del año 2018, que creó una nueva agencia, la Corporación Internacional de Financiación del Desarrollo de los Estados Unidos, que a su vez buscará proporcionar mayores recursos y accesos a nuevas herramientas para contrarrestar el enfoque de infraestructura que ha tenido el Cinturón de la Seda de China. Durante este periodo, el Congreso también reautorizó al Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos por un plazo de 7 años, tras un lapso de varios años en la autorización de la institución. Este tipo de esfuerzos ha tenido lugar incluso en otros países pertenecientes al G7. En el 2021, por ejemplo, la cumbre del G7 lanzó lo que los famosos líderes en la cumbre en Francia denominaron el Building Back Better World, el famoso P3W, del cual incluso estuvimos hablando precisamente hace dos años, hablando sobre esta nueva iniciativa que ya venía proyectándose precisamente para contrarrestar el auge chino. Esta iniciativa ha pretendido movilizar 600 mil millones de dólares para el 2027, procedentes en gran medida del sector privado, para invertir en proyectos de infraestructura. En el marco del Build Back Better World, del B3W, el G7 se comprometió también a priorizar las inversiones en cuatro grandes pilares. El primero es el de la tecnología digital, el segundo es de la mitigación del cambio climático, el tercero es el de la sanidad y el cuarto es el de la igualdad de género. Posteriormente, el G7 relanzó el B3W como Asociación para la Infraestructura y la Inversión Mundiales en la cumbre del G7 celebrada en junio de 2022 pasado en Alemania. Y es que precisamente este tipo de iniciativas que buscan la infraestructura sostenibles y de calidad han empezado a mover de nuevo las inversiones hacia los bancos de desarrollo y en consecuencia a tocar nuevamente las puertas de los países que habían empezado a girar hacia la inversión china. Esto ha terminado, por otro lado, llevando a lo que se conoce como la futura reforma de los bancos mundiales de desarrollo. Y es que también existe un debate en curso sobre cuál es precisamente el futuro de los bancos mundiales de desarrollo. En particular, sobre el papel que pueden o no pueden desempeñar en la provisión de bienes públicos mundiales y sobre si pueden aumentar o no el volumen de financiación disponible. Los líderes internacionales han reconocido a lo largo de los años que los BMD, los Bancos Mundiales de Desarrollo, terminan siendo activos fundamentales para la programación del desarrollo, debido, en parte, a su capacidad de aportar capital sólido y al apoyo técnico para garantizar así el impacto de calidad y sostenibilidad del desarrollo. Sin embargo, muchos países prestatarios consideran que estas instituciones son ineficaces y demasiado lentas a la hora de poner en marcha los proyectos. Estos retos son también lecciones esenciales para estos bancos de desarrollo que deben reevaluar la forma en que distribuyen los recursos, la financiación y los préstamos a los países más pobres. En ese sentido, entramos a lo que se encuentran como los escenarios posibles en un futuro cercano. Y es que tanto los Estados Unidos como sus socios del G7 tienen y han visto una gran oportunidad para presentar una nueva alternativa de financiación al desarrollo al sur global. Esto llega en un momento en el que muchos países en desarrollo creen que el G7 y otros países desarrollados han incumplido precisamente sus compromisos en varios frentes, como la respuesta al COVID-19, la lucha contra el cambio climático y otras áreas de gran importancia. Sin embargo, el modelo chino de financiación de desarrollo no puede ni debe ser la única oferta sobre la mesa. De hecho, parece estar bajo tensión ya que China se enfrenta a una crisis de sostenibilidad de su deuda con los diferentes países. Datos recientes sugieren que desde 2019, China ha sido un receptor neto de financiación de los países del sur global, ya que ha reducido la cantidad de nuevos compromisos financieros. Sin embargo, los países en desarrollo todavía se enfrentan a un déficit significativo en la financiación disponible para proyectos de infraestructura, adaptación y resiliencia climática. Esto representa una oportunidad para que el G7, y es este el contexto en el cual el G7 ha empezado a impulsar nuevamente su agenda de financiación para el desarrollo. Asimismo, empiezan a hablarse sobre nuevas maneras de generar condiciones favorables en los países. Y es que volvemos al mismo punto. Parte del auge de la ruta de la seda china corresponde precisamente a que en lugar de enfocarse en gobernanza, gobernabilidad, derechos humanos y Estado de Derecho, han decidido enfocarse en el desarrollo de infraestructuras, sin poner muchos condicionamientos, algo que para muchos gobiernos en el sur global termina siendo mucho más apetecible que las exigencias que suelen venir del lado del G7. Esto, sin dejar de ser cuestionable, termina siendo una razón por lo cual se inclinan de manera más pragmática hacia el gigante asiático. Pero, en resumen, a medida que el endeudamiento ha aumentado en el sur global, las salidas financieras se han invertido, con más financiación fluyendo hacia China que desde ella. Esto ha terminado brindando más, tanto al G7 como a los Estados Unidos, una oportunidad para redimensionar el desarrollo y redimensionar lo que va a ser su rol en la financiación al debate y a las agendas de desarrollo mundiales. En esencia, la nueva apuesta del G7 pretende contrarrestar el modelo de financiación estatal de China, implicando al sector privado como un socio clave allí. Esto termina siendo importante y podría acogerse con satisfacción, pero sigue habiendo varios obstáculos por superar. Y es que el G7 no debería obligar a los países a elegir un bando en lo que respecta a la financiación de infraestructuras, sino ofrecer una alternativa positiva y afirmativa. Ahora mismo, esto sigue siendo más una promesa que una iniciativa real. Las recomendaciones esbozadas han terminado de escalar al debate en el más alto nivel del G7 para cómo tratar de convertir la ayuda a la financiación al desarrollo dentro del gran marco de tensiones actuales que vive el mundo internacional. Y es que el actual debate sobre la financiación a la agenda del desarrollo no es algo menor. Puede y ha de determinar la manera en la que el dinero ha de ser invertido para alcanzar tanto la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible como para asegurar que los países del sur global puedan alcanzar a su vez sus metas nacionales. Lo anterior, indudablemente, no está ajeno a una disputa sobre las narrativas y los medios en el que este mundo complejo, incierto e intercomunicado está actualmente viviendo, y en el cual cada una de estas narrativas buscan posicionar precisamente sus visiones de desarrollo en medio también de una mucho más amplia disputa global. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Casi el 1%. Ese es el porcentaje de toda la población del mundo que el año 2022 habría sido desplazada de los lugares habituales en los que vive. Ese dato es proporcionado por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, IDMC por sus siglas en inglés, y que pueden encontrar en su dirección web internaldisplacements.org, que desde 2008, apoyado por el Consejo Noruego de los Refugiados y la Unión Europea, publica el Informe Global sobre Desplazamiento Interno. De manera permanente y como resultado de los conflictos bélicos internacionales o internos, las crisis económicas y los efectos del cambio climático a nivel global hacen que sea recurrente el conocer que miles y millones de personas deban trasladarse contra su voluntad de sus lugares de origen o residencia permanente a otros lugares distintos, muchas veces en condiciones obviamente muy desfavorables. Ellos se denominan desplazados internos, así de manera genérica. Aquellos que abandonan sus lugares de origen, empujados por la violencia, por los desastres naturales o eventualmente por otras causas, pero que no llegan necesariamente a cruzar las fronteras de sus países propios. Si bien el número de personas en esta situación es un buen termómetro para medir el estado del mundo, el año 2022 ha sido un muy mal año para el planeta, ya que este colectivo de desplazados internos ha alcanzado una cifra récord desde que hay registros. Se calculan más de 71 millones de personas desplazadas este 2022, un 20% más que el año precedente, el 2021. De este total de 71 millones, 60,9 millones se habrían tenido que marchar a la fuerza al menos una vez a lo largo de ese 2022, mientras que un 60%, o sea, esta cifra es un 60% más que el año anterior, lo que muestra efectivamente el crecimiento de esta causa. En cada edición de este informe se advierte que se ha batido una cantidad histórica de personas huidas, pero evidentemente la de este año 2022, que fue presentada este miércoles recién pasado, es diferente, porque también se han producido los mayores porcentajes de subida que se tiene, de los que se tiene constancia. La invasión de Rusia en Ucrania y el fenómeno meteorológico de La Niña han sido también identificadas como las principales causas de ese incremento. En el comunicado emitido por la organización al momento de presentar el documento, la directora del IDMC, Alexandra Vila, señala que las crisis de desplazamiento actuales están creciendo en escala, complejidad y alcance. Y factores como la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la escalada de conflictos prolongados añaden nuevas capas a este fenómeno. Ucrania registró 16,9 millones de movimientos dentro de sus fronteras desde el inicio de la guerra y se ha convertido, otro récord más, en la cifra más alta jamás registrada en un solo país. Las causas de tales desplazamientos han sido las distintas ofensivas focalizadas en grandes centros de población, Kiev, Jersón, Mariupol y otras ciudades. Y si bien muchos pudieron regresar, el informe calcula que hasta el final del año 2022 todavía había un aproximado de 5,9 millones de personas que no habían todavía retornado a sus lugares habituales. Por otro lado, La Niña, ese ciclo climático que afecta a todo el planeta en sus temperaturas, en el nivel de precipitaciones pluviales, en la generación del riesgo de ciclones o de tormentas tropicales, el año 2022 provocó inundaciones que desencadenaron enormes movimientos de personas en Mozambique, la China o Pakistán, país que tal vez es el que sufrió el mayor número de desplazados, con 8,6 millones de personas en esa situación. Desde el año 2016 y por primera vez, las inundaciones han provocado movimientos de población mayores a las generadas por los ciclones. Y por el otro lado, también se han producido sequías en Somalia, Etiopía o Kenia, países en los que 2,1 millones de ciudadanos africanos tuvieron que moverse por haberse quedado, en ese caso, sin agua. En total, de acuerdo al informe del año 2022, dejaron sus hogares a causa de conflictos un total cercano a los 62,5 millones de personas y casi, un poco más en realidad, de 8,7 millones lo tuvieron que hacer por desastres relacionados con el clima. En estos números también están incluidos muchos territorios en los que se han juntado ambas grandes causas, ¿no? O sea, los conflictos violentos, bélicos, y también los vinculados al clima. Y también algunos otros que por su lejanía o por su reducido tamaño, que los hacen casi invisibilizar respecto a su importancia, no llaman la atención, no fueron casos mediáticos, pero que también sufrieron desplazamientos. Por ejemplo, en la isla de Tonga, una remota isla en el Pacífico Sur, el 2% de su población tuvo que ser reubicada a causa de la erupción del volcán Hunga Tonga Hunga Haapai. Seguramente recordarán algunos de ustedes. A los desastres naturales y los conflictos se sumaron todavía las consecuencias socioeconómicas de la pandemia del COVID-19, que han profundizado, como varias veces lo hemos señalado y se conoce, la desigualdad, la pobreza y otros efectos negativos como tales. Y este 2022 se añade además, de acuerdo al análisis de la entidad, un elemento nuevo que ha agravado una situación ya de por sí delicada: las crisis alimentarias globales, pero que en este caso se han profundizado, se han desencadenado en muchos lugares donde no había tal problema, por la invasión rusa a Ucrania. Como varias veces también lo dijimos, Ucrania y Rusia son grandes importantes, proveedores de grano y fertilizantes a nivel mundial. Y la guerra ha generado efectos en cascada en esas cadenas de suministro mundial y en los precios de los alimentos. En el IDMC han observado que los picos de movilidad coinciden en tiempo y lugar con los picos de la inseguridad alimentaria. Una realidad que afecta, según los cálculos, actualmente a alrededor de 828 millones de personas, hombres, mujeres y niñez, según el Índice Global del Hambre. Eso significa aproximadamente más de un 10% de la población total del mundo. De ese total, 193 millones padecen hambre aguda, sobre todo niños menores de 5 años. Tres cuartos de los países que experimentan crisis de seguridad alimentaria cuentan con población a su vez desplazada, ya que buena parte de esos productos que provenían de Ucrania y Rusia, como les decía, eran también utilizados por la ayuda humanitaria. Entre ellos están, por ejemplo, Yemen, la República Democrática del Congo, Nigeria, Afganistán, Etiopía, que son los que acumulan más del doble. 26 millones de personas están agregados en estos países. Uno de los casos más notorios, como varios años ya, es Somalia, país que sufre una recurrente sequía y donde muchas comunidades dependen del agropastoreo. A medida que deja de haber suficiente alimento para los animales, la gente va perdiendo sus modos de vida y se tiene que ir. Eso a su vez agrava la inseguridad alimentaria, que eventualmente da de comer no solamente a estas poblaciones desplazadas, sino también a otras que dependen de esa producción alimentaria. El caso de Sudán, que hace poco menos de un mes está en conflicto, que ya ha provocado 700.000 huidos dentro de sus propias fronteras en apenas ese tiempo, un mes, es un habitual también en los informes del IDMC. Ya vivió un repunte de violencia intercomunitaria hace 2 años, pero de acuerdo a los análisis que hace la entidad, el conflicto actual tiene una diferencia respecto a otros, ya que se está produciendo en zonas urbanas, lo que, como ha sucedido en Ucrania, por ejemplo, puede que genere un número más alto aún de desplazamientos, pero aún es difícil saber qué puede pasar. Desde el IDMC sospechan que si bien se ha roto ese récord con esos más de 71 millones de personas, no es la figura completa, ya que tanto para el futuro como respecto a la cantidad de información con lo que se ha podido trabajar, que muchas veces es baja, se estima que esta realidad puede ir creciendo. Chad, por ejemplo, sufrió las peores inundaciones de su historia el año pasado, en octubre. Sin embargo, no se generaron datos respecto a cuántas personas seguían fuera de sus casas a finales del año. Cosa parecida ocurre con la inseguridad alimentaria. Se tuvo acceso a información en Somalia, Burkina Faso o Kenia, pero no se conoce cuál es el resultado de esos problemas en otros países que no necesariamente emiten información de los efectos de sus problemas, lo que imposibilita obviamente la medición en un número mayor de lugares. Más allá de asistir a los desplazados internos para cubrir las necesidades propias, el IDMC aconseja invertir en iniciativas en reducción de riesgos. Uno de los fenómenos que más les preocupa es la expansión urbana a gran escala, especialmente en países de ingresos bajos y medios. El informe, en una de sus partes, señala que si se siguen construyendo en zonas inundables, si se siguen construyendo en playas, habrán más migraciones forzosas en el futuro. Se necesitan acciones inmediatas en reducción de riesgos. Se sabe dónde están los problemas y cuáles son las soluciones, pero falta acciones claras para bajar esas cifras, pues el desplazamiento es una de las causas más visibles de la insostenibilidad. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos iremos con la segunda sección de En Contexto, el panorama del desarrollo militar aéreo chino en los últimos años. En contexto 2, el panorama del desarrollo militar aéreo chino en los últimos años. Los datos que respaldan esta sección de En Contexto han sido tomados del artículo Powering Proliferation, the Global Engine Market and China's Indigenation, que traduciría Impulsando la proliferación, el mercado global de motores y la indigenización de China, publicado por el Center for Strategic and International Studies, el CSIS. Podrán ustedes encontrarlo en su página web, en la página web del csis.org. Dicho esto, comencemos. Y es que el poder aéreo de combate es uno de los pilares fundamentales de la fuerza militar moderna y depende de sistemas de propulsión avanzados y confiables. Los motores a reacción requieren de una sofisticada experiencia en el diseño y en la manufactura, la cual ha sido desarrollada por países productores de motores de aviación durante décadas. El motor es el corazón precisamente del poderío aéreo de combate y de los sistemas integrados de armamento. Los motores de reacción no solo producen empuje, sino que también proporcionan energía a los sistemas, a todos los sistemas de la aeronave. En esta sección de En Contexto, pretendemos acercarnos a los principales actores no estadounidenses en el mercado de motores y analizar cómo China ha buscado traducir su creciente destreza tecnológica en una base industrial de motores militares. Y es que, a pesar de una ventaja tecnológica de motores por parte de Gran Bretaña a China, en la década de una venta de tecnología de motores de Gran Bretaña a China en la década de 1970 y respaldada por la asistencia rusa después de la caída de la Unión Soviética, Beijing ha estado haciendo un esfuerzo concertado a largo plazo para desarrollar una capacidad de manufactura completamente nacional, con un éxito bastante mixto. Las evidencias sugieren que China continuará enfocándose en el desarrollo de esta capacidad, lo que plantea preguntas sobre sus capacidades militares y cómo el mercado del turbofans puede evolucionar con la entrada de un nuevo competidor. Pero claro, la pregunta acá es ¿por qué este asunto es importante? Los motores, precisamente de reacción, impulsan las capacidades de combate de cualquier aeronave. El desarrollo, las pruebas y la fabricación de motores a reacción es una hazaña técnica significativa que la industria, de las industrias que solo un puñado de naciones pueden lograr. Pero hay un nuevo competidor potencial, y en las últimas décadas, el cual es China. El ecosistema mundial del motor y sus vínculos con la proliferación tecnológica mundial puede haber desempeñado un papel vital a la hora de posibilitar la campaña de aprendizaje de China. En ese orden, existen varios de los elementos a considerar. Los primeros motores a reacción se diseñaron en Europa Occidental durante las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial, y tanto Alemania como el Reino Unido realizaron importantes inversiones en estas tecnologías. Después de la guerra, la tecnología británica de motores a reacción se transfirió a los Estados Unidos como parte de su asociación, mientras que la Unión Soviética fue capaz de captar la tecnología alemana de motores de reacción y de desarrollarla. En ese orden, las principales empresas aeroespaciales de Europa Occidental mantienen una fuerte presencia en el mercado internacional, especializándose en la venta de aviones de cuarta generación y sus respectivos motores. Francia y el Reino Unido lideran las exportaciones de cazas a países fuera de Europa. De los principales exportadores aeroespaciales europeos, el Reino Unido mantuvo la mayor cuota de mercado de 1990 a 2018, con el número de exportaciones francesas superando gradualmente a sus competidores británicos después de 2018. Sin embargo, la creciente popularidad del F-35 estadounidense entre las naciones europeas puede perturbar la oportunidad de las empresas aeroespaciales europeas de vender sus cazas y los motores que acompañan a sus clientes regionales. El Eurofighter Python y el Panajiva Tornado llevan motores desarrollados por consorcios intereuropeos, pero los que Rolls-Royce asumió fue una tarea mucho más compleja en su diseño y en su fabricación. De hecho, el Departamento de Defensa estadounidense también compra sistemas de propulsión Rolls-Royce para sus programas del B-52, el C-130 y el F-35. Sin embargo, su producción militar representa una parte comparativamente pequeña de la empresa, ya que su negocio de motores comerciales representó aproximadamente 2,5 veces los ingresos de los motores militares del año 2018, lo que da a esta empresa flexibilidad y capacidad para mantenerse incluso cuando fluctúa el negocio comercial o militar. Safran, por su parte, es la principal fabricante de motores a reacción de Francia y equipa a la mayoría de las aeronaves de la Fuerza Aérea y Espacial Francesa. La empresa de defensa de Safran cuenta con el apoyo financiero de un sólido negocio comercial que permite a la empresa desarrollar tecnologías innovadoras junto con empresas extranjeras que permiten a su vez un acceso más amplio a diferentes mercados. De otro lado se encuentra el Reino Unido, Japón e Italia, que se están embarcando en un programa de desarrollo de cazas de sexta generación, el famoso Global Combat Air Program, que abarcará la experiencia de las tres naciones y de sus mayores contratistas en defensa. En un esfuerzo por desarrollar un poder aéreo de combate propio, Francia, Alemania y España también han acordado cooperar en un avión de combate, en lo que sin duda será un complejo esfuerzo de coordinación industrial. Estos dos programas representan el grueso de las oportunidades futuras para los fabricantes europeos de motores en el ámbito de los turbofanes militares. Dependiendo del tamaño de estas flotas de aviones, las perspectivas de negocios futuras para los turbofanes militares en Europa podrían ser limitadas. Pero acabamos con el enfoque que se le dio en su momento a la Unión Soviética y posteriormente al desarrollo militar ruso en esta materia. Y es que la Unión Soviética aprovechó la tecnología que había extraído de la Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial para convertirse en un actor en el mercado de los motores. Durante la Guerra Fría exportó un número significativo de armas a los países en desarrollo, con un coste asequible en comparación con los equipos occidentales. La mayoría de los aviones de combate rusos o soviéticos en uso hoy en día están propulsados por motores turbofan de la era soviética que son comparables a los propulsores de la era de la Guerra Fría de Estados Unidos, especialmente en lo que refiere a fiabilidad y vida útil. Como resultado, los motores rusos no son competitivos en relación con sus homólogos occidentales actuales. La Unión Soviética también pudo ser algo más selectiva a la hora de vender armas y se negó a hacerlo a China durante décadas, en gran medida por motivos políticos. La Rusia postsoviética, sin embargo, no ha podido permitirse ese lujo, ya que las presiones financieras empezaron a amenazar su industria de motores aeronáuticos. Como consecuencia, Rusia empezó a realizar importantes ventas a China en la década de 1990, una decisión que podría poner en peligro el futuro del mercado de exportación ruso. Tras el colapso de la Unión Soviética, el que planteó a la base industrial rusa de motores aeronáuticos un sinfín de retos organizativos y financieros que precisamente los llevó a ampliar más su industria y permitir la venta de estos motores a diferentes mercados, como en este caso fue precisamente el mercado chino. Y del otro lado se encuentra obviamente China. Y es que China y su fuerza aérea, la del Ejército Popular de Liberación, han realizado importantes inversiones para mejorar sus capacidades de desarrollo de plataformas avanzadas de superioridad aérea, centrándose en aviones de cuarta y quinta generación. Y se esfuerzan asimismo por operar aviones modernos como el famoso J-10, J-20, J-31, que saldrá en un futuro próximo. China es ahora capaz de desarrollar y producir fuselajes avanzados, aunque todavía carece de la capacidad de fabricar motores de avión totalmente autóctonos. Si bien es cierto que China ha realizado mejoras, aún carece de la experiencia en fabricación y de los conocimientos tácitos necesarios para construir motores turbofan más modernos. En el pasado, China recurría principalmente al Reino Unido y a la Unión Soviética para obtener motores a reacción. Sin embargo, a medida que ha aumentado las necesidades de China, Pekín se ha enmarcado en un ambicioso proceso de nacionalización que utiliza herramientas de todo el gobierno y la industria para compensar las dependencias extranjeras en esta tecnología clave. Y es que precisamente la apuesta de China ha sido lo que se conoce como la indigenización o nacionalización de los procesos, que consiste de alguna manera en lo que se llama la ingeniería inversa, es decir, adquirir aviones y la tecnología, tratar de empezar a devolver la tecnología, de desarmar la aviación y en ese sentido entender cuáles son tanto los componentes como la ingeniería detrás de este tipo de armas. Precisamente en el informe del año 2017, analistas chinos concluyeron que la estrategia de Pekín de imitar, en lugar de desarrollar gradualmente conocimientos técnicos autóctonos, provocó que se quedara rezagada frente a sus competidores internacionales. Y hay indicios, además, de que la falta de experiencia nacional china jugó allí un gran papel. China comenzó a desarrollar su motor más avanzado, el WS-15, a finales de la década de 1990, pero solo recientemente ha comenzado a utilizarlo con carácter experimental. El motor realizó su primer vuelo en un avión J-20, en algún momento del 2022, según un experto chino que intervino en la conferencia de industria aeronáutica en 2022 de nombre Lin Danxiao. Además de intentar desarrollar un motor que cumpla los requisitos de empuje y peso de los aviones de quinta generación, los ingenieros aeroespaciales chinos están luchando por lograr una fiabilidad significativa. A medida que China intenta ampliar su capacidad de fabricación de motores, el desarrollo y la adquisición de competición clave es un objetivo fundamental para el gobierno y la industria chinos, de modo que puedan superar los obstáculos existentes en el proceso de fabricación. Y claro, acá hay una serie de implicaciones que ha tenido esta particular mezcla, que es tanto el desarrollo a nivel nacional en China como lo que se ha conocido como la ingeniería inversa. Y es que el mercado de motores sigue siendo muy fuerte en todo el mundo, con varios competidores que ofrecen valor a los usuarios comerciales y militares. La naturaleza global del mercado también ha terminado por generar oportunidades para que los competidores de los Estados Unidos, en concreto China, incorporen componentes de la tecnología de motores a reacción. A pesar de los numerosos casos de proliferación de tecnología de motores a reacción hacia esta nación, hay pocas pruebas que sugieran que China ha alcanzado o alcanzará en el corto plazo la paridad con la tecnología de motores occidentales. Sin embargo, también hay pruebas sólidas de que está haciendo un esfuerzo bastante concentrado para lograrlo. Los principales competidores estratégicos de China, de los Estados Unidos, China y Rusia, se enfrentan a retos diferentes a la hora de producir estos famosos motores llamados los turbofan. Y es que los motores aeronáuticos soviéticos no se diseñaron para obtener beneficios e históricamente podrían contar con subvenciones gubernamentales para financiar la producción. China, por su parte, se enfrenta a un problema opuesto, y es que su capacidad de producción se ve limitada en gran medida por la falta de conocimiento técnico más que por la falta de recursos. También ha recurrido en el informe a campañas de espionaje que están precisamente vinculadas con la famosa ingeniería inversa. Y en los últimos años, los esfuerzos de China por desarrollar turbinas marítimas que se basan en una tecnología menos compleja pero similar parecen haber tardado más de 15 años en empezar a dar resultados. En resumen, aunque pueda parecer que Occidente tiene una cómoda ventaja sobre China en el mercado de los turbofanes, es posible que se produzca una sorpresa estratégica a medida que la mano de obra china se ha ido mejorando y cualificando y el gobierno siga realizando importantes inversiones en el sector aeroespacial. Es probable asimismo que los Estados Unidos mantengan una ventaja duradera en el mercado de motores en el corto plazo. Sin embargo, si China aumenta su capacidad en motores de reacción, no solo podría incrementar su capacidad militar, sino también convertirse potencialmente en un nuevo competidor en el mercado, con una voluntad demostrada de vender productos a costes más reducidos para así tratar de ganarle a la competencia. Los Estados Unidos y sus aliados, en consecuencia, disponen de dos amplias opciones para gestionar el auge del sector aeroespacial chino. En primer lugar, pueden controlar cuidadosamente a qué información tiene acceso China y seguir vigilando para evitar una transferencia involuntaria de información sensible en ingeniería, incluso a nivel universitario. Dado el volumen de negocio de algunas empresas occidentales en China, la gestión del flujo de información puede terminar resultando mucho más complicado, pero estas empresas tienen un incentivo para evitar que China adquiera conocimientos de fabricación extranjeros que podrían limitar sus futuras expansiones. En segundo lugar, los países y las empresas occidentales podrían restringir el acceso a China a las máquinas, herramientas, así como al software de diseño y fabricación que está con ello asociado. Sin embargo, esto plantea un reto a nivel estructural subyacente, ya que algunas máquinas y herramientas son intrínsecamente de doble uso, lo que facilita incluso a China eludir hipotéticas sanciones. Dado que China sigue intentando explotar el mercado mundial de los motores en un esfuerzo por ganar independencia en la fabricación de turbofanes, corresponde a los responsables políticos y a las empresas individuales contraatacar y controlar cuidadosamente las ganancias que China puedan obtener del mercado mundial de turbofanes. Si China consigue acceder a una tecnología mejorada y desarrollarla internamente, podría empezar a recontar la ventaja cualitativa de la que han disfrutado los Estados Unidos y sus aliados por décadas. A medida, en consecuencia, que los Estados Unidos reduzcan el tamaño de su flota de aviones de combate tripulados en las próximas décadas, mantener esa ventaja será cada vez más vital a medida que se amplíe la flota del dominio aéreo de China. En otras palabras, si Estados Unidos y sus aliados no son capaces de salvaguardar las tecnologías claves de fabricación y turbofan, nuevas inversiones en la innovación de turbofanes de los Estados Unidos y sus aliados podrían ayudar a convertir la paridad con Occidente en un objetivo móvil y a contrarrestar los avances técnicos y de fabricación que tiene China. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos este recorrido muy amplio hablando sobre la agenda global, el debate entre el cinturón de la seda, la apuesta del G7. Nos fuimos a escuchar la columna de Javier Zárate Taborga sobre el número de desplazados internos en el mundo. Tenemos este acercamiento al panorama del desarrollo militar chino y la competencia también con Occidente. Les agradezco como siempre a todos ustedes por seguirnos a modo podcast y también por seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, nos pueden encontrar en la página web en geopolitica.com y nos pueden escribir al email en geopolitica.com. De otro lado, yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.